Villa Germinal está cumpliendo 20 años. Por eso recibimos ya mismo a Alejandro Frank, que es parte de ese colectivo. Buenas tardes, Ale. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro, nos alegramos mucho. Gracias por darnos un rato de tu tiempo. ¿Qué se siente, Ale, 20 años del DESA? Y bueno, la verdad que un montonazo de cosas. Como decís vos, viste, 20 años a la hora de una organización son un montonazo de cosas. Y bueno, y eso estamos recorriendo ahora, en agosto de 2022, los 20 años. Che, y te escapaste por la tangente, son un montón de cosas, pero te agarré, sí. Medio que te agarré al medio, medio que se notaba que un poco estás temblando. ¿Puede ser? No, bueno, en realidad eso. Como que se vienen sensaciones, situaciones, recuerdos, un montón de cosas a la hora de pensar 20 años, ¿no? Claro, claro. Y eso, como eso estamos. Y después, aparte o nota aparte, los festejos, ¿no? El evento, la gente, las bandas, los pibes, las pibas, los regalos, los juguetes, ¿no? Como que estamos a... Tal cual. Che, nosotros... 50.000 kilómetros por hora. Tal cual. En la siesta que nos fue siempre hablamos de avances y retrocesos. Después de 20 años y de todo un proceso, idas y venidas, y además gente que fue, que vino, gente que está, que permanece, personas involucradas hasta los huesos, Alejandro, porque lo sabemos, sí, con la realidad de una barriada bien, bien popular de la capital pampeana. ¿Cómo lo medirías? ¿Qué tan adelante o qué tan atrás estamos? Si lo tuvieras que medir en retrocesos, para mí no da retrocesos, pero ¿qué, claro, tan ¿qué tanto se adelantó? ¿Te lo habías imaginado esto? No, la verdad que no. 20 años atrás uno no se imagina que va a participar todavía de la misma organización, el mismo espacio, y ¿no? Y no, entonces, y un poco esa pregunta que me haces es un poco lo que venimos reflexionando en el desayunador en el marco de estos 20 años. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué falta? Y bueno, si tenés 2 horas, 3 horas, podemos charlar. Porque hay como muchas cosas, digamos, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Podemos hablar políticamente, podemos hablar estructuralmente, podemos hablar socialmente, podemos hablar culturalmente, un montonazo de cosas, digamos, que venimos charlando y venimos analizando, compartiendo tal cual, en estos tal 20 cual. Años, digamos. Che, y en la medida de lo posible también lo hemos tratado de reflejar en Radio Kermés. Sí. Entendemos que también son como un grano en una superficie. El desayunador nació como algo con una figura contestataria a la política vernácula y como con un perfil distinto, pero a lo largo, después de 20 años, Alejandro, definitivamente son parte del contexto político y de la realidad de nuestra provincia. Así que no hay para mí ningún retroceso en esto. Ha sido... No. Es un fenómeno, digamos, del que nos alegramos y del que seguramente quien se interese por la realidad política de este territorio se va a interesar, seguramente. No, tal cual, digamos. Y en el balance, que decíamos, ¿qué logramos? ¿Qué no? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros de resolver qué cosas, no? Como que la lectura es, no, estamos igual, los problemas siguen, la situación no cambió, siguen los mismos apellidos, las mismas... en realidad no nos quedamos con esa lectura, si bien la hacemos, sino que nos quedamos... Y bueno, ganamos 20 años de participación popular, directa, de una asamblea que funcionó con distintos funcionarios, con distintas situaciones, con distintas medidas, distintos gobiernos. La asamblea del desayunador se mantuvo, digamos, el espacio asambleario, y eso es lo más importante, creemos. Claro, como fenómeno político, Alejandro, a la distancia, efectivamente, la tarea de la autogestión, la horizontalidad que les caracteriza y la autonomía del desayunador Villa Germinal es el título por todos lados, lo que asoma. Y no es poca cosa. No, definitivamente, definitivamente. Es por eso que yo decía, cualquiera que se asome a este mundo de la política de acá, lo tiene como una referencia de nuestra realidad, el desayunador. Llega la hora de hablar de las velas, del cumple de 20 años de una gestión maravillosa porque le han acompañado y mejorado la calidad de vida a un montón de pibas y pibes, Alejandro. Entonces, hablemos de la fiesta ya. Sí, bueno, y ahí está este sábado. A partir de las 17 horas en Italia y Chaplin, en el lugar que es el espacio físico del desayunador, vamos a estar festejando los 20 años. Hay un montonazo de bandas, hay artistas, estamos ahí, bueno, a ver cantina, una cantina popular, va a haber juego para los pibes, como que va una tarde completa, tardecita, noche, completa. Muy bien, muy bien. Che, ¿y cómo lo organizaron? ¿Qué pasa? ¿Qué música? ¿Qué artistas? ¿Por qué luces? El cronograma completo está como ahí terminándose de cerrar, pero hay muchas bandas. Si te digo ahora, es como que se me va a pasar alguna seguramente, pero hay muchas bandas, hay de todo un poco. Hay pelotero, cama elástica para los pibes, hay espectáculos de circo para los pibes, hay un evento de juegos didácticos también, un espacio de juegos para ellos. Y después, bueno, la tardecita noche, más folclore, rock, cumbia y fuego, fogón. Como corresponde, muy bien. La verdad es que ya dan ganas de ir arrimándose a ese fogón. Son 20 años del desayunador de Villa Germinal. Es una oportunidad bárbara para ir a soltarse la melena, si se quiere, Alejandro, quienes la tengan. Mira, acá tengo la agenda. Si querés te la comparto. Cómo no. León, que es un compañero ahí del barrio, Comuna Trova, Los Noros Multiverso de la provincia de Córdoba, por primera vez en La Pampa, una banda muy interesante, Llamada de Candombe, Escuela de Tambores e Invitades, Priscila y Ángel Domingo, I Love Diana, después está Vero B, con Machi Sáenz y Rubén Faure, y Cumbia Acuática. Muy bien, un verdadero tour musical. Che, sí. Y vienen presentaciones, hay algunos clásicos. La verdad es que va a ser una gran oportunidad para pasar un buen momento distendido, pero además que nos permita celebrar este marco de reflexión en el que se transformaron. No solo está lo que ustedes gestionan en el día a día, Alejandro, también sirven como parámetro para quienes pensamos la política, para quienes quieran prestar atención a lo que pasa en la realidad social bien profunda de nuestros pueblos y ciudades. Así que lo vamos a estar festejando con ustedes, por supuesto. Bueno, los esperamos y esperamos a todo el mundo, tantos invitados. Estamos también, lanzamos un bono solidario para ver si podemos terminar con la construcción del desayunador. Estamos como en la última etapa, ya súper avanzada. Y bueno, se va a estar vendiendo ese día también y se sortea a mediados de septiembre. Muy bien, muy bien. De septiembre. Por ahí le damos un toque más adelante, Alejandro, con el tema del bono. Hay un montón de artistas y de ceramistas que, bueno, con regalos, premios, variados. Se están sumando, bueno, para poder terminar con la construcción del edificio nuevo del DESA. Le vamos a dar un toque más adelante, Alejandro, al tema del bono, una semanita antes del sorteo para que la audiencia lo tenga bien presente, pero este sábado, ¿desde qué hora se puede empezar a arrimar ahí? Ya y a partir de las 17 horas. Listo, a las 5 de la tarde ya se puede empezar. Vamos a estar acomodando y esto, pero a partir de las 5 de la tarde ya pueden empezar a arrimar. Muy bien, vamos con el termo, con el mate, tranca, palanca. Termo, mate, y después va a haber tortas y facturas para compartir, y al rato arrancan las bandas. Muy bien, ahí vamos a estar, Alejandro, muchas gracias. Bueno, lo esperamos, gracias. Un abrazo. Gracias por darnos el espacio. Un cariño para la familia del DESA. Abrazo fuerte para ustedes también. Hasta luego.